llevo en la piel, te tengo en mi cuerpo y estarás ahí hasta el fin de mi locura. Locura de amor en mi mente, locura por ti para siempre. Estás en mi vida, metida en mis sueños, y hasta el aire que respiro viene de tu aliento. Respiro el perfume en tu cuerpo caliente que queman mis ganas de amarte siempre. Te devoraré la piel porque eres mi amor mío, tan mía que por ti daría mi vida. Te devoraré la piel una y mil veces. En mi pecho y los besos que me das me embriaga el alma, y pierdo la calma pensando en tenerte, morirme de amor por ti para siempre. Te devoraré la piel porque eres